Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. No somos una radio profeta. No somos una radio profeta. Pero qué bien nos sale. Colombia Amor Estéreo. Vos sabés lo que querés. A tu manera. A mi manera. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. A tu manera. A mi manera. Manera. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. Conducción. Tuman Maquena y Diana López Maquena. Cronistas. Juan Isabel y Nandi Saez. Postproducción. Vanderqueco Denver. Control Central, Tuman Saez. Director General, Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. A tu manera, a mi manera. Artistas, concursos, entrevistas. Y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera. El mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Diana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a tu manera, a mi manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión, mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Seguimos aquí en el espacio de Tú a Tú, que lo patrocina Tecnoartia. Y tenemos aquí entre nosotros, aparte de colaborador, y también es el director general de Tecnoartia. Bienvenido, Nandi. Hola, Tuman. Bueno, y también por ahí, por los controles centrales, tenemos a Pugnia Saez. También ella es la directora. Realmente la directora yo creo que es ella. Es la que lleva... Ella es la jefa, sí. Sí, ella es la que lleva el control. Oye, Nandi, que lo que quería hacer contigo era pues un poco que nos comentaras, ya llevamos un año con el espacio de Tú a Tú, y bueno, han pasado por aquí un elenco de profesionales increíble, ¿no? Y quería hacer pues una especie de un pequeño resumen, que nos contaras un poco qué gente tuvimos, a qué gente entrevistamos, y luego ya cuando acabemos esto, pues vamos a ver qué pasará en la nueva temporada, ¿no? Adelante, Nandi. Efectivamente, pues a finales del 2010, creo que estamos hablando de noviembre, pues recuerdo que pues a raíz de una entrevista que me hicisteis en el programa, pues surgió la idea de crear esa sección, ¿no? Y en principio esa sección creo que tuvimos pues Amparo, que la llegamos a tener dos veces, puesto que las primeras entrevistas no llegamos a grabar podcast. Lo bueno que han tenido estas entrevistas es que han tenido un registro todas ellas de podcast, que han sido, la verdad es que muy seguidos. Hay que decir también que deberíamos agradecer la difusión que ha habido de los mismos durante las entrevistas, tanto en vivo como luego la difusión de los podcasts de distintas emisoras. Primeramente se estuvo emitiendo únicamente a través de Colombia Amor Estéreo, pero después hubo otra serie de emisoras, que eso lo sabes muy bien tú, Tuman, que nos podías contar qué emisoras fueron las que luego seguidamente fueron incorporando la emisión y difusión tanto de la emisión en directo, que se realizaba todos los días a partir de las 9 horas española, como luego la difusión de los podcasts también. Sí, bueno, de... sí, la verdad es que arrancamos el proyecto La Tu Manera y entró Tecnoartia, y bueno, pues fue un poco el que trajo también nosotros hicimos algunas entrevistas, pero como tú bien dices, no nos estaban grabando, no estábamos realizando los podcasts tampoco, y entonces hubo entrevistas que perdimos y arrancamos primero emitiendo para Colombia Amor Estéreo, luego se nos unió Argentina Online, en tercer lugar se nos unió Second Life Radio, aquí tres emisoras aquí del metaverso Second Life, y una emisora RL, Real, que era, ¿cómo era? Puentes al Mundo. Puentes al Mundo, ¿no? Que es una muy enfocada a todo lo que son docentes, ¿no? Exactamente. Y luego hemos tenido un gran seguimiento en la red de Red Dolac. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de personas que hemos tenido aquí. Previamente, si recordamos, tuvimos aquí a Amparo Cervantes. Esa fue la primera, ¿no? Entonces, sí, ¿no? La primera que grabamos, ¿cuál fue? ¿Amparo Cervantes? Creo que sí, fue Amparo Cervantes. ¿Quién es Amparo Cervantes? Que nos habló del proyecto que ahora está desarrollando en Second Life con su universidad, la Universidad de San Martín de Porres de Perú. Uh-huh. Ella es docente de la Facultad de Turismo y nos estuvo hablando del proyecto en el cual había colaborado, que fue la virtualización de Machu Picchu dentro de lo que fue la investigación de los enclaves para documentar esa virtualización dentro de Second Life y establecer una ruta para que los visitantes pudieran realizar una ruta un poco ordenada, ir recibiendo información a través de los distintos puntos que estaban virtualizados. Y también tuvimos de la misma universidad a unos docentes de la Facultad de Odontología. Bueno, vamos, primero, que... sí, pero primero dentro de Amparo, por ir un poco resumiendo, estuvo Amparo, que estuvo en el proyecto este que nos comentas, que era el proyecto Machu Picchu, crearon el SIN con la virtualización del templo Inca, es Inca, ¿no? Sí, bueno, nos estuvo hablando de distintas virtualizaciones que había realizadas en esa universidad, y ella, pues la labor que había realizado, digamos que fue la de documentación, porque una virtualización puede ser muy realista, puede estar muy bien hecha, pero lo importante muchas veces y de lo que carecen algunas virtualizaciones dentro de Second Life es que no aportan más que la visión y el recorrerlo, ¿no? Entonces es muy importante que además haya un soporte, eso se convierta en un soporte de conocimiento, ¿no? Y esa fue una labor de investigación que ella realizó concretamente sobre el enclave de la ciudad de Lanca de Machu Picchu. Estuvo investigando, contrastando distintas informaciones para buscarlo más veraz y sintetizarlo en una serie de notas que se entregan al avatar, según va llegando a los distintos enclaves, que le resumen o le redireccionan a puntos en la web donde puede ampliar información también. Es decir, no estás visitando únicamente un lugar que puedes decir, oye, pues esto está muy bien logrado, me siento en el lugar, sino que además te está informando de ese lugar, te está proporcionando un conocimiento sobre ese sitio. Lo hizo además en el idioma castellano, en español, y también lo hizo traducido todo al inglés. Y nos estuvo hablando también, si recuerdas, de claro, dentro de lo que es la investigación, una investigación pues práctica, es decir, basándose en su propia experiencia, en el tiempo que estuvo desarrollando ese proyecto y en las experiencias también que ha compartido con otros docentes, tanto del ámbito latino, como también viaja mucho a distintos grupos anglosajones también, que desarrollan proyectos de educación dentro de Second Life, y claro, ella basándose tanto en su experiencia como en la experiencia de otros investigadores y de otros docentes, pues nos habló un poco de la aplicación que puede tener el mundo virtual para no solo la virtualización de patrimonio, sino también para la aplicación del turismo. estuvo haciendo una serie de reflexiones, que bueno, todo eso está registrado en, los podcasts, en las colecciones de podcasts. La tuvimos dos veces, y recordarás, porque como tú bien has dicho, fue una pena tenerla como invitada en los inicios y que no hubiese un registro de ello, ¿no? Porque muchos nos pueden seguir en directo, pero muchos nos han comentado que pena, no pueden coincidir en esa hora. Estamos hablando de que Latinoamérica es muy grande, hay muchos horarios y no todos coinciden en la hora de la emisión, ¿no? Sí, la verdad que gracias a la incorporación de Junia Saez, que es nuestro control central de sonido, y a partir de ahí pudimos hacer algo de podcast y, bueno, por lo menos tener un registro y tener una constancia de lo que sucedió. ¿Tú te acuerdas de esa entrevista, no, Bri? Sí, sí. ¿Cuál fue la segunda? La segunda fueron los odontólogos. Los odontólogos, exactamente. Que los tuvimos por dos veces también por la misma razón, ¿no? Porque fueron dos entrevistas que no pudieron ser grabadas en su día y les volvimos a invitar para poder realizar el podcast. En una primera entrevista recordaréis que tuvimos al doctor Marco Carrión, que no pudo estar en la segunda, que llegó muy, muy al final, pero estuvieron otros compañeros. En la primera estuvo Marco Carrión y Rafael Morales. Nos hablaron pues de cómo generaron un proyecto en Second Life dentro de su universidad, la USMP también. Y la verdad es que es un proyecto destacado porque las simulaciones que han hecho se han basado en realizar una serie de objetos interactivos que sirven de laboratorio virtual, poder realizar una serie de cosas que en el plano físico son totalmente inviables, ¿no? como lo que es generar unas sculptis. Se han vuelto verdaderos especialistas en la generación de sculptis. Tengo que decir, y tendremos que volverles a traer, porque la verdad son dos personas que durante todo este proceso, anteriormente hemos estado hablando un poco del tema de los MES, y estas personas cuando ha estado este proceso beta, digamos, cuando se podía experimentar en el gris experimental de Second Life con el tema de los MES, estas dos personas, pues lógicamente, como el tema de las sculptis para su trabajo aquí dentro de Second Life era vital, pues han estado experimentando con el tema de los MES, a ver si ellos le podemos traer un día y nos pueden hablar un poquito de ese tema también. ¿Tú te acuerdas, Bri, que estuvimos en el SIN y tenían una boca gigante con los dientes? Entonces, efectivamente, con la cámara tú te podías girar, meterte dentro de la boca, ver los aparatos que utilizan los odontólogos, y bueno, pues la verdad que muy interesante también para luego hacer la práctica a gente. Sí, ¿no? Y combinándolo con la programación, con el script, pues digamos que simulaba en el proceso de infección, de un molar, etcétera. O sea, una serie de cosas que ya decimos ahí han ido un poco más allá del decir, generamos un espacio. Digamos que ahí lo que generaron es un espacio totalmente aplicativo. Uh-huh. Sí, cada cuatro acuerdas, ¿no? Bridesa también, ¿no? Sí, lo que sí me acuerdo y muchísimo es, bueno, que lo repetimos, las tres mosqueteras. Esa, yo no sé si fue la tercera. ¿Fue la tercera, pues, de las tres mosqueteras? Antes de las tres mosqueteras, recordaréis, tuvimos a Silvia Andreoli y Patricia Lorenzen, que nos estuvieron hablando de redes sociales y los mundos virtuales para el aprendizaje. Nos estuvieron hablando de un curso en el que participaron a través de la Fundación Telefónica, sobre los mundos virtuales, y que se impartió en Second Life, y fueron, digamos, las primeras docentes que nos hablaron un poquito de experiencias que se estaban desarrollando en Second Life, aplicadas ya a la docencia, ¿no? Luego también tuvimos, antes de esas tres famosas tres mosqueteras, que fue una entrevista muy simpática, recordaréis a Dolors. Sí, recordamos a Dolors. Nos provocó mucho dolor, porque hay que decir también que, aunque fue muy posterior, se nos pidió que nos querían entrevistar a nosotros. Y Dolors, la verdad, fue una entrevista muy interesante la que le hicimos. Visteis la forma que tiene ella de hablar, de expresarse. Pues nos lo notamos cuando fuimos nosotros los entrevistados, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos una entrevista primero con ella, ¿no? ¿Tú te acuerdas de los temas que tratamos, Nandi? Bueno, pues la verdad es que con ella principalmente estuvimos hablando de la presentación de... En esos momentos ella estaba celebrando el curso NANEC 2010, ¿no? Que abarcaba lo que era finales del 2010 y primeros del 2011. Ahora van a arrancar a finales del 2011, creo que van a arrancar con NANEC 2011. Es un curso que por lo visto ha tenido muchísimo éxito. Es una forma de enseñanza a través de herramientas virtuales muy distinta a lo mejor a lo que se tiene concebido. Es decir, normalmente cuando hablamos de enseñanza con herramientas virtuales, al margen de si se introduce el mundo virtual de Second Life, es decir, el 3D, todos hablamos de las formas típicas de enseñanza a través de Moodle, ¿no? Ese tipo de aulas virtuales. Sin embargo, digamos que es una fórmula que tienen ellos un poco distinta, ¿no? Nos habló mucho del conectivismo también, de George Siemens, un amigo suyo y alguien con el que ha participado en varios cursos. Y lo curioso es, recordaréis que fue una entrevista muy interesante, pero que luego estuvimos nosotros sometidos a entrevista por ella, porque nos solicitó, incluso dentro de los mismos participantes a su curso en ANEC, que les interesaba ver nuestra visión, que nos entrevistasen, ver nuestra visión de cómo hacer lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Efectivamente, fuimos entrevistados el equipo de A Tu Manera, y bueno, pues nos entrevistó Dolors, y la verdad que estábamos un poquito nerviosos, ¿no? Es una persona que la verdad cuando estamos trabajando en serio, pues se pone seria y bueno, y pone, ¿no? Sí, sí, a ti se te notó además. Sí. A mí también se me notó muchísimo, ¿no? Bueno, tú no hablaste. Sí. Tú te excluiste totalmente. Por eso. La viste tan seria. Yo fui más cagona que tú, Manete, lo que pasa. No, además estuvo curioso porque luego acabó la entrevista, nos entrevistó pues un poco a todos los integrantes, a casi todos los integrantes del equipo, ¿no? Porque también Pugnia también está trabajando con nosotros, pero no fue entrevistada. Y bueno, después de la entrevista, pues tuvimos una sección de cocina, ¿os acordáis? Que ella ya empezaba a reírse y bueno, pues yo tenía que haber, la teníamos que haber invertido, ¿no? Sí, pero mientras hizo de entrevistadora se puso súper, súper, súper seria. Súper seria, sí. Muy interesante también para la que... Eso lo que da un poco de miedito, te digo. Sí. Muy interesante también para... Os recomiendo también ese podcast, también bastante interesante, ¿no? Luego, ¿qué más tuvimos? Ya llegamos a las tres mosqueteras... Bueno, y por fin exactamente lo que decía Abril, las tres mosqueteras del idioma, que es como las bautizamos, ¿no? A esta entrevista y a las tres. Estamos hablando de Antonella Berriolo, de Doris Molero y de Edith Pailán. Son tres docentes, además de tres partes distintas del mundo. Inglés, francés e italiano. Sí, Doris, recuerdo que es de Venezuela. Estamos hablando de Antonella, que es italiana, pero sin embargo ejerce en la Universidad Internacional de Cataluña. Y estamos hablando de Edith Pailán, que era ni más ni menos que de Nueva Zelanda. Sí. Pero tienen una gran relación, se conocen muchísimo. Bueno, hablamos de estas tres personas, pero tenemos que decir que es un grupo de docentes que he ido descubriendo luego después. Es curioso que también se habló de Dunation. Dunation es una isla que yo le he dicho varias veces que es una isla que yo visitaba cuando yo hacía mis paseos por Second Life, buscando pues precisamente eso, los temas aplicativos de Second Life como algo más que un juego, ¿no? Y encontraba esa isla muchas veces, ¿no? Tenía que ver con la educación, etcétera. Pero claro, yo siempre estaba convencido de que eso era una isla, pues no sé, o de ingleses o de Estados Unidos, etcétera, porque tú llegabas allí y todo el mundo hablaba en inglés. También por chat o por voz siempre estaban hablando en inglés. Mi sorpresa es que realmente vas allí y si hay 40 avatares, suele estar siempre bastante, bastante concurrida. La mayoría de los de las personas que hay ahí en ese momento siempre son latinoamericanos. Estamos hablando de distintos puntos de Latinoamérica. Lo que ocurre es que, digamos que es una fundación que digamos que está cediendo ese espacio para un grupo de docentes que investigan sobre Second Life, principalmente para el aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas. Y claro, lógicamente, los que hablan castellano se ponen a hablar en inglés porque lo que están haciendo es hablar con los ingleses para perfeccionar su idioma. Y claro, es que además con una entonación y una declinación pues bastante perfecta, ¿no? Bastante perfecta. Y de eso es de lo que nos estuvieron hablando estas tres chicas. Además fue una entrevista de muy simpática, muy distendida. Si la recordaréis, hubo muchas risas. Sí, la verdad que sí, estuve. Es importante, es decir, tocar estos temas que son bien serios, pero tocarles un poquito de una forma pues agradable, pues como también dijeron ellas, sí, que las fórmulas que utilizaban dentro del mundo virtual para aprender tienen que ser divertidas. Sí. Bueno, vamos a poner un poquito de música y ahora volvemos y seguimos con un poco, que nos quedan un montón de invitados. ¿Os parece? Ahora mismo. Formato predeterminado 16 bits 96.000. Pero es súper sencillo y es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Entras a YouTube. Un tiempo diferente suena en tu radio. Ser mujer es el escrito que me hace llegar a Arizona. Quiero una sonrisa. No somos una radio perfecta, pero qué bien nos sale. Vos sabés lo que querés. Bueno, y seguimos aquí en el espacio de A Tu Manera, A Mi Manera, en el espacio que patrocina Tecnoartia, el espacio de Tú a Tú. ¿No es así, Nandi? Exactamente, donde traemos una serie de invitados que tienen cosas muy interesantes que contarnos, además de en el ámbito de los mundos virtuales, bien sea Second Life o otros mundos virtuales, me refiero a mundos virtuales 3D, también pues temas de redes sociales y aplicaciones de las nuevas tecnologías, que realmente casi siempre pues, han estado muy centradas, sobre todo dentro del tema de la educación. Bueno, ¿y qué tuvimos después? ¿Tú te acuerdas, Uri, quién tuvimos después de las mosqueteras? La verdad que mucho no me acuerdo, pero... Creo que era Henry, no sé. Podría ser Henry. La verdad que no sé. Sí, creo que era Henry. Sí, efectivamente. Tuvimos a Henry, a Alberto Chero Valdivieso, que es el fundador de Redola, Redola. Redola, que es la red de docentes de América Latina y del Caribe, que por aquel entonces, pues, creo que hablábamos de que tenía unos 6.000 usuarios y que ahora la verdad es que creo que va a llegar a los 9.000. Ha subido, efectivamente. Y la verdad es que muy cargados de actividad. La verdad es que tiene una serie de actividades. Está este hombre inmerso en unos temas muy interesantes que sería bueno volverle a tener, pues como al cabo de todos estos meses, pues casi todas las personas entrevistadas son personas muy activas dentro de lo que es el ámbito de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones, y que continuamente pues están descubriendo cosas nuevas, están aplicando cosas nuevas y están enfrascados en temas muy interesantes de divulgar. Y la verdad es que esta entrevista fue muy interesante. O sea, no solo nos estuvo hablando del tema de la red, cómo se generó, la evolución que ha tenido, qué es lo que se esperaba en un futuro, sino que nos dio unas pautas muy, muy interesantes, sobre todo, y unas reflexiones muy interesantes concernientes a lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías para la educación. Es un podcast también muy interesante y muy recomendable de escuchar para todas las personas dedicadas a la educación y al aprendizaje en general, en el cual pues van a poder la verdad tener unas reflexiones muy interesantes. Muy interesantes, sí. Y muy enriquecedoras. Lo único es que tengo con este podcast en concreto, tengo como una espina clavada, ¿no? Porque era interesantísimo lo que nos comentaba esta red de educación de América Latina y del Caribe. El problema, teníamos un pequeño problema de sonido, ¿te acuerdas? Sí, y la verdad es que a la hora de editar ese podcast, por muchos filtros que pude aplicar, etcétera, fue muy complicado pues tener esa calidad de sonido que hemos conseguido en otros, esa claridad en la voz, pues porque Henry la verdad es que tenía, yo creo que algunos problemas pues dentro de lo que era o bien su micro o su ancho de banda, no sé qué podía ser, porque incluso en otra entrevista posterior, en la cual pues le hemos llegado a tener también dentro de lo que es nuestro estudio virtual, veíamos que no fue un problema de ese día, sino que debe ser algún problema que tendremos que cómo solucionar, porque la verdad es que es una persona que debemos de volverle a tener en una entrevista, porque tiene muchísimo que aportar. ¿Y luego quién tuvimos, Nandi? Bueno, pues recordaremos a Teresa Rodríguez, que también estuvo acompañada de una compañera que, si no recuerdo mal, a ver si se llamaba Alba, creo. Ada, creo que se llama Ada, la otra compañera, y nos estuvo hablando también de lo que era pues su experiencia dentro del mundo de Second Life para la educación. Teresa además fue la que organizó las jornadas 3D en su universidad, que estuvieron organizadas por su universidad, la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Y bueno, fue un rato también bastante agradable el que pasamos con ellas. Sí, estuvo simpática, sí. Hablando de estos temas, también tengo que decir que Teresa recientemente dio una charla, porque después, como estamos hablando de todas estas personas que hemos tenido entrevistadas durante esta primera temporada, resulta que, claro, no son personas, procuramos ser muy selectivos en las personas que vienen a hablar de estos temas, y son personas que vienen a hablarnos de su experiencia, y su experiencia no es una experiencia que se limita a decir he hecho esto, sino que es que siguen haciendo cosas, y concretamente Teresa pues la verdad es que ha dado una conferencia dentro de las que se imparten todos los meses organizadas por la USMP virtual dentro de Second Life, y ha sido la verdad de todas las conferencias que se dieron durante el año 2010 y las que se han dado en el 2011, de las más interesantes, cargada de datos, basado en una experiencia que ella ha tenido posterior digamos a la entrevista que le hicimos. Ella nos habló de una serie de experiencias que tenía preparadas, las ha tenido, y esas experiencias le han dado para recopilar una serie de datos contundentes. sea, datos muy contundentes y unos estudios y unas estadísticas que ha elaborado a través de esa experiencia, es decir, donde ha entrado con alumnos y ha impartido una serie de clases y de cursos y donde ha visto unos resultados, ¿no? En lo cual digamos que la aplicación del mundo 3D para la educación, ya digamos que tiene ya mucho que decir bajo una experiencia tangible con datos y con estadísticas de lo que fue la combinación de ese curso que impartió a través de Second Life y de Moodle. ¿Cuándo la tuvimos nosotros a Teresa? No, pues a Teresa la tuvimos concretamente... 26 de enero, me parece, ¿no? Pues sí, a finales de enero. Creo que fue la última entrevista que tuvimos en enero. Uh-huh. ¿Quién fueron los próximos? Pues recordaréis a Más. Así, Más Fugaz. Más Fugaz. Más Fugaz. Fue una entrevista muy interesante. Bueno, no sí. Tenemos aquí a Guara en estos momentos, que ha sido... La colaboradora que nos ha estado acompañando durante todas las entrevistas, con unas preguntas siempre pues geniales. Guara quedó encantada con esta entrevista. Guara, desde aquí, tuvo unas preguntas muy muy muy agudas para nuestro invitado Más, que bueno, nos estuvo hablando de temas diversos que él domina dentro de lo que es las nuevas tecnologías, todo lo que es esta era digital, cómo digamos está cambiando el mundo. Él es experto sobre todo en la visión de cómo está cambiando la economía y cómo va a cambiar la economía, ¿no? Incluso recordaréis que por aquella época era cuando estaba generándose el fenómeno este de Egipto. Sí, sí, el movimiento. Y se hicieron, y él apuntó una serie de reflexiones. Y que la verdad que eso de Egipto luego evolucionó, la verdad es que muy de acuerdo a lo que él nos estuvo apuntando. Sí, la verdad me parecía, lo estaba viendo durante mi vida. Y está grabado. Eso está grabado. Sí, yo me acuerdo además, él nos brindó su tiempo y bueno, la verdad que se lo agradecemos. Lo único, comentarte una cosa, Nandi. Esta entrevista supuestamente a lo mejor la vas a subir, a lo mejor la vas a dar un podcast, pero yo creo que no la vas a poder editar. ¿Sabes por qué? Porque hay música de fondo y te vas a volver loco. Bueno, veremos lo que se puede hacer. Ahora me doy cuenta, estaba viendo el retorno y decía, este hombre no va a poder editar esto. Así que si tienes que subir, lo subes como va, ¿no, Bri? Para lo bueno o para lo malo. Sí. Y si no, para el próximo sábado, pues hacemos un breve recorrido rápido también. Y ese le editamos, no hay problema. O sea que va a haber replay de todo esto. No, lo hacemos un día fuera de onda y ya lo hacemos así. ¿Quién más tuvimos por ahí después de Más? Bueno, pues como sabéis, también hemos tocado el tema de redes sociales, algunas de las cuales pues tienen presencia en Second Life y realizan actividades en Second Life, y tuvimos unas invitadas de una famosa red social de educadores, posiblemente de las más importantes, que es Wehead, y creo que fueron tres o cuatro representantes. Volvimos a tener a Doris. Sí, me acuerdo que estuvimos ahí con Wehead. Sí. Tuvimos a Daphne, Doris, Evelyn, María y Nair. Todas ellas componentes de esta red, que también, digamos, están teniendo actividades en el mundo 3D de Second Life. ¿Eso qué día fue más o menos, Brit? ¿Te acuerdas? La de Wehead. Sí. Fue más o menos los primeros días de febrero, exactamente el 7. Sí, fue febrero. Creo que la segunda fue la de, además que digamos que fue la primera semana de febrero, la segunda de febrero. Uh-huh. Con Daphne, Doris, Evelyn, María y Nair. Un montón de gente vino, ¿no? Sí, sí. Un montón de gente. La verdad que también estuvo muy interesante. Sí, la verdad es que fue un poquito esa entrevista, fueron, como hemos dicho, hemos relatado varios nombres y claro, a la hora de una entrevista con tantas personas no es lo mismo entrevistar a una persona o a dos, se hace todo más fluido, digamos, que cuando estamos entrevistando a cuatro o cinco personas, que incluso una misma pregunta la responden y dan su versión una y otra. Pues a veces me acuerdo que en esa entrevista a ti te tocó entrar mucho de moderador. Sí, sí. Para cortar un poco tanto a los entrevistadores cuando nos extendíamos un poco como a los entrevistados, porque no daba tiempo. Bueno, sino... yo tengo un truco, que lo sepa la audiencia. El truco es que yo tengo a alguien al otro lado que está justo pegado a Nandi. Entonces yo pongo un in a una persona, esa persona le pega una pedazo de patada a Nandi y dice: Nandi, corta, que dice Truman que cortes. Corte, corte. Y eso funciona. Mira, control de sonido me dice que desde que no controla el sonido, que estamos al loro, que no lo hacemos nada bien. Así que ahora ya nos está poniendo los puntos sobre las is, ¿ves? El control de sonido. Y no te había dicho nada ella del sonido de fondo de música. Sí, sí. Bueno, ¿a quién más tuvimos después? Bueno, tuvimos, pero bueno, ya lo hemos dicho antes, que volvimos a tener Amparo. Porque en su día pues no se pudo grabar el podcast, ¿no? Pues la semana siguiente, y después de Amparo, que ya hemos estado hablando de la temática que estuvimos tratando, tuvimos una entrevista que creo que tuvo muchísima interacción desde Second Life. Yo no estaba conectado a Second Life, pero vosotros, sobre todo tú, Briana, creo que tuviste muchos apuntes, y estamos hablando de Julio. El famoso psicólogo, con su psicología fundador virtual. De psicología virtual, muy interesante. Además, yo estuve leyendo también algunos de sus páginas, y tenía estadísticas de todo tipo. Tenía de todo ese hombre, ¿no? Y lo que comentó de sus experiencias acá en el juego, ¿no? Sí, también me acuerdo bastante. Sí, además es que tenía una visión muy bueno para eso, psicólogo, ¿no? Sí, además hizo los perfiles, sí, total. Hizo los perfiles de usuario también, tanto, los porcentajes, creo que fue este, ¿no? Los porcentajes de hombres, mujeres, edades, bueno, estuvo muy interesante, y la verdad que también es interesante, y os la recomiendo. Os recomiendo todas, ¿no? Yo no sabría cuál sería la mejor. Bueno, pues yo sé cuál es la Julio, peor. De Julio querría apuntaros algo. Y, yo sé cuál y es bueno, la peor. Pues, como sabéis, pues estoy trabajando con la USMP. ¿No? Concretamente con la OSMP virtual, y son los que organizan, digamos, los conversatorios todos los meses, ¿no? Antes he dicho que Teresa, una de las entrevistadas del programa, participó en una de las charlas, y bueno, pues ellos han estado viendo muchos de los podcasts y han visto perfiles de entrevistados muy interesantes, y uno de ellos pues se le ha invitado a Julio para que este próximo mes de septiembre de una charla, que creo que será el día 16. Será el día 16 y no sé qué tema, porque va a poder dar el tema dentro de todo lo que puede hablar este hombre, porque recordáis la de temas que pudimos abarcar con él. Sí, sí. Fue extensísimo la cantidad de temas que pudimos abarcar con él, centrándonos tanto en Second Life como digamos, lo que es la personalidad digital. Es decir, no solo dentro de Second Life, sino también la personalidad dentro de cómo se manifiesta uno dentro de Internet. Sí me acuerdo de eso, sí. Bueno, y bueno, recordéis que después de esta entrevista, pues fuimos nosotros. Esa es la que decía yo. Nosotros fuimos los entrevistados. Esa fue la mejor entrevista, ¿no? No, esa fue la peor entrevista. Por eso decía que son todas buenas y todas recomiendo. Pero en concreto yo sé cuál es la peor, y la peor fue la nuestra. Qué mal lo pasamos. No, qué mal lo pasamos. Bueno, pues, te puedo decir que dentro de las visitas a podcast, dentro de algunos de los registros que tengo yo, porque claro, los podcasts están por muchos lados ahora mismo, y yo puedo tener datos referentes a donde los tengo colocados en algún sitio, sí que ha sido uno de los podcasts más escuchados, ¿eh? Pues vaya, sí, estoy viendo bueno, en la página de Tecnoartia, que los podcasts más visitados, el más visitado fue el de Rectoloat, después le sigue, si no me equivoco, el de idiomas, y después y sigue el de ustedes. Correcto. Ustedes, tú dices el de ustedes, sí, porque tú te callaste, ¿no? Correcto, claro, el de ustedes. La verdad que se lucieron, ¿eh? Para mí estuvieron muy buenos. Sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos, Nandi? ¿Vamos, hacemos otra pausa o ya hemos hecho los cinco y luego volvemos? ¿Cómo estás? Dime. Pues hacemos una pausa y vamos a hablar de los seis que nos quedan. Pues así y hacemos una pequeña reflexión sobre ellos. Venga, pues no os marchéis, volvemos ahora. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. Conducción. Tuman Maquena y Diana Lop Maquena. Cronistas. Juan Isabel y Nandi Saez. Postproducción. Vanderqueco Denver. Control Central, Tuman Saez. Director General, Tuman Maquena. Tuman Maquena, Tuman Maquena, Tuman Maquena. A tu manera, a mi manera. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera. El mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. Bueno, y seguimos aquí en A Tu Manera, A Mi Manera, patrocinado por Tecnoartia, espacio de tú a tú. Nandi, ¿cuál fue el último, los últimos, el siguiente, no? El siguiente que tuvimos, bueno, pues después de la entrevista que nos hicieron, aquella entrevista que te dejó cabo a ti, recordaréis a Aitor Morras. No, pero espera un momento, por retomar este tema, yo me acuerdo de Dolor. Ella tenía varias preguntas, tenía una batería de preguntas, y entonces a mí me hace las tres primeras, ¿no? Porque primero hay un briefing en el cual pues decimos, pues esta quien la responde, este, buscamos los perfiles y bueno, pues, y entonces las tres primeras preguntas va para Tuman, y va Tuman y responde las tres primeras con un sí, no, es decir, en menos de 30 segundos yo había respondido todas, y dice esta chica, upa, ya me va a quedar sin preguntas. ¿No os acordáis de esa? Sí, sí. Sí. Pero bueno, como tenemos... También me acuerdo la de Guara, las preguntas que supuestamente me tocaban a mí. Guara estaba tan ansiosa que las respondió ella. Ah, sí. No me acuerdo también. Pero como tenemos a Nandi y a Guara Isabel, un besito desde aquí, Guara, pues la verdad que ellos ya lo dicen todo. Bueno, hay que decir también que Briana es que estuvo muy liada porque hubo muchas preguntas, digamos, pues a través del correo ese día, que fue un lío, porque claro, Dolor será la que tenía que entrevistarnos, ¿no? Lógicamente, claro, a ella no era la que la llegaban las preguntas. Y sin embargo, pues Bri, bueno, yo recuerdo que el Skype ese día... pues estaba hasta arriba, y digo, bueno, el pero Sky, el Facebook, en otros casos soy yo el que lanzo las preguntas, y muchas veces pues no son preguntas que nacen de nosotros, es decir, son gente que lo está oyendo y que nos tienen agregados o bien a Sky o nos mandan un correo o están en Second Life y en esos momentos está Brian adentro de Second Life o estás tú y os hacen la pregunta por el chat, la veis interesante y la lanzáis y es la pregunta que hacemos, ¿no? Pero claro, cuando eres tú el entrevistado y te están diciendo, dile que te pregunte esto. Decir que os pregunte esto. Y Briana, digamos que estaba con el correo en esos momentos que te venían preguntas, se las lanzabas luego a Dolores. Fue un poquito de lío, ¿no? ¿Verdad, Bri? Sí, lo que pasa es que vamos a ir centrándonos. Bueno. Yo creo que en la próxima temporada, en el 2.0, vamos a trabajar sobre el Facebook. Porque vamos a... el punto de entrada será el grupo que hemos creado en el Facebook, y ahí pues que haya una interacción instantánea, ¿no? Porque es que si no, los correos, los grupos de Second Life, en no sé qué, no sé cuál, los in, era un jaleo tremendo. Entonces, sí, pues son muchas cosas y sobre todo pues no por Skype, porque claro, el Skype le tiene es la herramienta, pues como dijimos ahí, que es con la que trabajamos para hacer la emisión. Y bueno, pues casi es mejor ponernos ocultos para que no nos pregunten por aquí. Claro. Recordaros que el Facebook, que es el grupo, es A Tu Manera, A Mi Manera, ¿no, Briana? Así es, sí. Así a tu que... manera, a mi manera, @gmail.com. Ese también es el correo electrónico, por si nos queréis enviar algún correo. ¿A quién más tuvimos, Nandi? Bueno, pues como decíamos antes, tuvimos a Aitor Morras, que es el codirector del Congreso Metaversos 2011, que es uno de los temas que nos estuvo hablando. El Congreso de Metaversos pues se viene celebrando desde hace años en Ibiza, ¿no? Y este año pues se celebró en Ibiza entre el 28 y 29 de abril. Bueno, él también es director de Second Mint, fundador de Hispagrid y de Explore 3D. Y bueno, pues nos estuvo hablando, pues aparte de cómo se había organizado este congreso, porque sirvió un poco pues para promocionar la convocatoria de este congreso, que es lo que nos íbamos a encontrar allí. Nos prometió que después pues volveríamos a tener una entrevista con él, pues un poco para reflexionar qué es lo que ha sido este congreso, qué es lo que ha aportado este congreso, digamos, a estos mundos virtuales. Y nos estuvo hablando también pues de lo que es su visión, puesto que estamos hablando de una persona que dentro de lo que es Second Life, de los que más solera tienen. Estamos hablando de bueno, yo cuando llegué a Second Life lo primero que encontré fue Ibiza como comunidad grande en Second Life. Estamos hablando de Malatú, Ibiza, y de unas comunidades de las cuales pues él fue responsable de su crecimiento, y la verdad es que tiene una visión muy, muy amplia y muy certera de lo que es Second Life, el desarrollo de Second Life, de OpenSea también. Nos estuvo hablando un poco, Hispagrid concretamente es la comunidad más importante latinoamericana dentro del desarrollo de OpenSea. Y fue una entrevista, pues la verdad es que muy, muy interesante, y una persona con la que estuvimos hablando de una forma muy distinguida, si recordaréis. Que además yo estuve atacado durante el principio de la emisión, porque si recuerdas, yo estaba en contacto con él por Skype y me decía: estoy llegando a casa, y nosotros estábamos a punto de salir al aire y él todavía no había llegado, pero al final empezamos el programa a su hora, y todo fue, la verdad, una entrevista pues que todos pueden volver a recordar en los podcasts, muy enriquecedora y que aporta mucho de lo que son las aplicaciones y la gran visión que tiene este hombre del mundo 3D inmersivo. No solo Second Life, sino todos los mundos, sino lo que son todos los mundos virtuales y todas sus aplicaciones. ¿El siguiente quién fue? Pues después tuvimos a un arquitecto que es arquitecto. ¿Te acuerdas cómo se llama el arquitecto? ¿Sí? Arquitecto RL. Sí, RL, exactamente. Y es mexicano y su avatar es súper conocido en Second Life. Estamos hablando de Dimitri Min. Dimitri Min, madre mía. Vaya entrevista. Pobre hombre. Capo total. No, capo total, lo digo yo, uno, luego, ¿no? Sí, sí, exactamente. No, o sea, pero... yo creo que es una persona que todos los que les gusta la construcción, ¿cuántos habrán estado en sus cursos? Sí. Además, pobre hombre, qué paciencia, qué buena gente es, porque Dimitri, y os comentaros que le hicimos una entrevista que no se grabó, le volvimos a hacer una entrevista y Tuman perdió la grabación. ¿Os acordáis de ese detalle? Con Dimitri. Ah, sí, fue Dimitri, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que dar las gracias entonces a Dallas. A que fue Dallas. Dallas lo grabó, se lo pasó a Briana. Sí. Briana había hecho un copyboot. Y pude editarlo, porque si no, qué pena. Y se pudo editar. Sí, porque además yo me acuerdo que la primera vez, oye, Dimitri, mira, vamos a repetir la entrevista porque no la hemos grabado, pues sin ningún problema, lo encajamos, lo agendamos, y la segunda vez tampoco, también lo perdimos. Increíble, madre mía. Bueno, háblanos de Dimitri un poquito. Pues bueno, pues aparte de mostrarnos su visión, concretamente pues le hicimos muchas preguntas, pues claro, él como arquitecto pues nos describió cómo veía el mundo virtual pues para poder ser aplicado al mundo de la arquitectura, ¿no? Concreta, fíjate que es curioso Yo dentro de lo que es el mundo aplicativo, sabes que ando desde hace 2 años muy centrado en el tema de la educación, ¿no? Pues sabéis que desde primeros de año hay un nuevo CEO en Second Life, que era el que en su día pues fue el director de los Sims, ¿no? Sí, sí. El Hub este, que su traducción es humilde en castellano, ¿no? De su apellido. Pues verás, pues a este hombre le hicieron recientemente unas entrevistas. Bueno, la verdad es que la entrevista es muy interesante, pero daría para mucho y nos extenderíamos mucho. Pero sí que voy a sacar de sus conclusiones de esa entrevista referente a lo que son las aplicaciones, ¿no? Porque este hombre defiende mucho el juego también. O sea, Second Life como juego, y defiende mucho Second Life para que cada uno tenga la identidad que quiera, ¿no? De hecho, contundente en una reflexión que hice. Yo soy como padre de una manera, yo soy como trabajador de otra manera, yo soy para tomarme el café de otra manera, y yo en Second Life puedo ser como tenga que ser, y eso enriquece mi persona, ¿no? Se podrá profundizar un poco en la entrevista esa que se le hizo, pero también cuando se le pregunta sobre su visión de las aplicaciones de Second Life para Real Life, se dice muchas veces, ¿no? O para el mundo físico, como me gusta decir a mí, ¿no? Pues él, sin embargo, no dice nada de la educación. A lo que más destaca, y por lo visto debe ser una aplicación que hay en Estados Unidos, para decirlo él, es que más está destacando, es que hay grandes arquitectos, sobre todo para grandes proyectos de arquitectura, privados, etcétera, me voy a hacer una mansión, etcétera, y tal, que están trabajando Second Life para hacer sus presentaciones de proyectos de forma inmersiva, ¿no? Sí. Haciendo un poco hincapié a algunas de las reflexiones que nos trajo Dimitri. Y Dimitri, pues recordaréis que nos habló mucho de lo que fue su grupo 1+1. Sí, ¿no? Y también está en un proyecto con México, ¿no? Con su proyecto de su isla de México. Sí, el proyecto inacabable, porque por lo visto era tan perfeccionista Dimitri que lo hacía y al día siguiente lo desmontaba. A propósito, bueno, de Dimitri. Les comento, Juan. Sí, Bri, adelante, Bri. Sí, a ver, que mejor era lo que iba a comentar ella, porque no sé si oí que Dimitri, pues, que sí va de Second Life, pero sin embargo sé que sigue en Second Life. Se quedó y sigue dando clases en 1+1. Lo que sí desmontó su famoso México lindo, ¿no? No lo siguió por motivos personales, y también por motivos personales dijo que se iba a retirar de Second Life. Y bueno, pero lo tenemos con nosotros, así que sigue dando clases en 1+1. También es un gran valor a tener en cuenta aquí en Second Life. Dimitri. Afortunadamente. Sí. Y ojalá le volvamos a tener, porque recordéis que también otro tema del que estamos hablando, Dimitri además era, digamos, a nivel construir, estaba continuamente investigando, sobre todo el tema muy metido, estaba dentro del tema de los MES y todo eso, y nos hizo, ¿os acordáis cuando nos decía dentro de la isla, vamos, dentro de las islas que hay en el Gris Beta? Entonces, o sea, estamos hablando de meses atrás, cuando lo que hemos anunciado que ya se puede hacer, pues solo se podía hacer de esa forma experimental, entrando con otro visor y entrando en ese otro mundo paralelo que había de Second Life, que era para experimentar la subida de mes, ¿no? Y que él estaba viendo cosas y estaba haciendo cosas espectaculares, ¿no? O sea, un castillo hecho de un solo print, por ejemplo, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Pues será interesante. Yo puedo dar fe que él me enseñó a hacer cosas con un solo print. Y bueno, la verdad que es muy interesante, Dimitri. ¿Quién fue el próximo, Andy? Pues recordaréis a Yolanda Arana, conocida en Second Life como Ina Karura. Sí, sí, artista. Que tiene lo que es el conocido museo de arte en Second Life, el Museo Karura. Y fue el tema que estuvimos hablando. Bueno, lo primero que hablamos y sacamos a relucir, incluso es lo que hablé yo durante la presentación, es que a esta mujer pues la hicieron una entrevista en un importante periódico digital en el Faro de Vigo, y digamos que ella misma nos lo estuvo contando, ¿no? Es decir, que su actividad dentro de Second Life, yo doy fe de que es una persona muy activa dentro de lo que es la aplicación de Second Life, a lo que a ella la encanta y la gusta, que es toda manifestación artística, y que dedica todo su tiempo disponible, etcétera. Tiene una gran repercusión, digamos, en el arte y en galerías de arte y y en personas que y en los propios artistas, es decir, que está trayendo, la verdad, representaciones, charlas y presentaciones para distintas galerías de arte de toda España. Sí, la verdad que sí. Podéis entrar incluso en YouTube para ver los vídeos. Karura con K de kilo. Karura. Es muy interesante. ¿Quién fue el próximo, Nandi? Bueno, tuvimos a dos personas que tuvimos un final de entrevista muy, muy, muy divertido con una nueva sección que incorporaste tú ahí a traición, sí, con Briana. Además que yo estaba... Me acuerdo que, bueno, pues todo se habla, ¿no? Porque antes de que salga al aire, pues aquí todo el equipo hablamos que como tal, hay incluso durante la semana, Nandi está animando chat, foros, páginas web, es decir, hay trabajo detrás de todo esto, ¿no? Sí, hay una difusión previa y una, sí, y una difusión posterior a cada entrevista. Bueno, entonces arrancamos la entrevista y ellos no sabían absolutamente nada. Entonces yo por IN hablo con Bri y la marco una pauta para cerrar la entrevista. Y bueno, fue muy simpática. Y estamos hablando además de, bueno, tú que eres español, sabes que la gracia de España está en Andalucía. Y sí, ¿no? Sí. Y estamos hablando de Javier Fernández y Leandro Morillas, los dos de Granada, los dos son arquitectos y docentes de la Universidad de Granada. Y nos estuvieron hablando de un laboratorio que es CW Lab, que es un laboratorio que creo que data del 2005 o 2006, en el cual se utilizan distintas herramientas digitales, y que dentro de todas esas herramientas digitales está también el mundo virtual, concretamente el mundo virtual de Second Life y también OpenSea. En Second Life pues tienen la isla de Prince City, están desarrollando allí distintos proyectos, uno por cada curso, pues creo que desde el 2008, y ya te digo, fue una entrevista muy muy muy interesante, posiblemente sea de los proyectos más serios que un grupo compuesto por docentes y por alumnos están desarrollando en Second Life. La verdad fue una buena entrevista también. Y bueno, pues efectivamente, al ser españoles, pues los giros y las palabras pues para nosotros son más fáciles, y bueno, estuvo muy interesante. Y por último, recordaréis entonces, sí, por penúltimo, digamos, tenemos a Manuel Lucas Mateu, que es el presidente de Seis. Es un proyecto que me encontré pues por casualidad dentro de Second Life, o sea, y que según fui profundizando en lo que estaba haciendo esta asociación, que es la Sociedad Española de Intervención en Sexología, me fui quedando asombrado, es decir, tanto que hablan de curva de aprendizaje, lo difícil que es Second Life, etcétera, y esta gente, digamos, que liderada por Manuel Lucas, que además me confesó que todo lo que está construido en su isla lo hizo él, están desarrollando cursos, es decir, hay un curso que se desarrolla dentro de esta especialidad de sexología. Nos habló de que la sexología académicamente se reconoció ahí en Almería, y que digamos que eran líderes en eso, y que estaban expandiéndolo a nivel internacional, es decir, que fuese una disciplina académica dentro de o sea, no fuese como un tema, digamos, aparte, sino que fuese una verdadera especialidad. Sí. Nos estuvo hablando de muchos temas de sexología. La verdad, fue muy divertido el hombre a la hora de explicarse. Sí, la verdad. Nos narró un montón de anécdotas. Tuvimos muchísima interacción del público, con un montón de preguntas. Fue una entrevista, yo creo que aparte de muy enriquecedora, que nos enseñó mucho, que rompió muchos tabúes, algunos de los cuales creíamos que no les teníamos y todavía subyace un poquito de tabú, porque yo, fíjate que una de las preguntas que le hicimos más, pero aquí en España estamos muy adelantados, ¿no?, con respecto a otros países, y él nos desengañó un poco, ¿no?, que siempre hay un poco de tabú por sí, ahí escondidillo. Sí, además yo me acuerdo también incluso en la batería de preguntas, pues la verdad que nos dejó un poco así, ¿no? Nos dejó un poco flaseado. Sí, sí. Pues la verdad es que un hombre con una gran personalidad y que además con una capacidad de hablar de cosas muy serias, pero de una forma muy divertida. Que bueno, la verdad es que él estuvo súper cómodo, pero yo creo que fue para nosotros también una entrevista muy cómoda. Sí, tú te acuerdas, ¿no, Bri, de la entrevista? Sí, obvio, no me acuerdo. Muy bien, pues hasta ahí fue la primera etapa, el primer año de... Bueno, tuvimos al ingeniero Doni Acosta Benítez. A Doña Costa, sí. Exactamente, sí. Que es un amigo de Henry, de la misma compañero de la misma universidad, y bueno, nos estuvo hablando de software libre, ¿no? O sea, lo que son distintas aplicaciones y cómo él defendía el software libre para la aplicación de temas educativos y de, digamos, lo que es los proyectos que estaban desarrollando allí en su universidad dentro de sistemas informáticos para la gestión de la calidad universitaria. Sí. Y yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí que fueron las entrevistas que hicimos y que quedaron grabadas ya para la posteridad. Ya quedó, ya no hay otra forma y lo hicimos. No hay vuelta atrás, ¿no? Para bien y para mal. Sí que también se puede notar en las entrevistas que nosotros estuvimos haciendo cambios en nuestra forma de trabajo y también cambios en la calidad también del trabajo. Claro, sí, es como claro. Que han evolucionado desde la primera entrevista. La primera, o sea, no la grabamos, la siguiente luego la labor, digamos que nos empezamos a colocar un poquito más cada uno en nuestro sitio, el sistema de hacer las preguntas, pues yo creo que de las primeras entrevistas a las últimas, pues hay una gran diferencia de cómo afrontamos a cada entrevista. La fluidez, yo creo que las últimas entrevistas, pues digamos prácticamente éramos Wara y yo los que realizábamos la entrevista y tú estabas haciendo una importante labor de interacción con el público, pues, ¿no?, que nos estaba escuchando. Y luego pues Tuman, pues tú estabas de vez en cuando, pues entrabas con alguna pregunta o te mantenías al margen. Sí, pero Briana, pues claro, estaba haciendo una labor continua de comunicación con nosotros y de recibir, claro, que ahora pues lo vamos a mejorar. En vez de tener tantos canales de que Briana reciba esas preguntas, que eran muchos, pues limitarlos a solo uno. A solo uno. Y bueno, pues comentaros que ya arrancamos, en septiembre más o menos arrancaremos la nueva temporada, la Tu Manera 2.0. Y yo sé quién tenemos en la primera entrevista. Tengo que hablar con los responsables, pero sí, yo creo que sí que se entrevistaremos. Tú todavía no lo sabes, ¿no, Nandi? Yo creo que también, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, pero no se puede decir, ¿eh? No se puede decir. Sí, se puede decir porque se tiene que preparar. Vamos a entrevistar a Pugnia Saez y a Nandi Saez. Vamos a entrevistar a Tecnoartia. Esta es la primera entrevista. A partir de ahí... Bueno, va a estar buenísimo. Así que prepárense porque yo voy a cumplir el papel de Dolor. Ah, vas a estar agresiva. Pues yo entonces hago el papel de Briana y no hablo. Creo que ese papel es el que va a hacer la que yo sé. Sí, por eso, le cedo mi papel a Puck. No, porque Puck tendrá que mojarse y tendrá que salir aquí en radio. Creo que te está escribiendo algo por el chat ahora. Como no va a hablar, podrías decir tú lo que te está escribiendo en el chat y que todo el mundo se entere. Sí, pero bueno, yo tengo ya... tengo, ¿cómo se dice? Tengo fotos, por así decirlo. De chantaje. Tengo sonido. Así que si ella quiere hablar en directo, bien, y si no, la pongo off suyos. Y hace remis. Me parece que la estás intimando. Sí. Bueno, pues esperemos que sea esa la primera entrevista. Y lo dicho, gracias, Nandi, por el espacio de Tú a Tú, que realmente nos ha dado muchísimo conocimiento y muchísima también reflexión. Que nos ha hecho pensar. Bueno, pues yo a quien quiero dar las gracias es a toda esta serie de personas que hemos estado relatando a lo largo de esta hora, porque bueno, la verdad es que la labor que he hecho yo es el contactar con ellos, acordar fechas, recopilar, difundir, editar el podcast y tal, pero la verdad es que si no tienes algo interesante que editar, no tienes nada interesante que difundir y no tienes nada interesante que difundir después de haberlo hecho, para nada vale. Y la verdad es que si esto ha tenido, yo creo que un nivel de éxito que nos ha sorprendido a todos, y esperemos que esta segunda temporada lo tenga más y que estos podcasts anteriores se difundan, etcétera, se deben a la calidad de las personas que nos han acompañado y a la calidad de su trabajo. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y les damos las gracias, sí, y un fuerte abrazo a todos ellos. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima semana dentro de poquito. Así que gracias, Naldi. Gracias a todos. De tú a tú, de tú a tú. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a tu manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.